Tus miradas las guardo junto a las gafas de sol, y tus te quiero los llevo en el iPod para escucharlos cuando quiera. Tus caricias las llevo como una segunda piel, por eso en verano se nota más, porque llevo un poquito de menos ropa. Tus besos los guardo con mi perfume, y cuando me echo es como si me besaras en el cuello. Tus galanterías como guapo o tío bueno las he colgado, cómo no, junto al espejo. Alegran especialmente la mañana nada más despertarme. Y tu foto junto a la cafetera, porque es lo primero que me gusta ver cuando me despierto realmente. Tu sonrisa la dejo guardada entre las páginas de mi diario, para que cuando vaya a contar tristeza, al verla, se me quita pronto. Tu piel está bajo las sábanas de mi cama, porque es muy placentero sentir su roce justo antes de dormir. Y tus labios los llevo como anillos. Ya sabes mi manía para tocarme la cara y el pelo. Tus ojos me los he colgado al cuello, iluminan mi camino cuando todo está perdido. Y así, poco a poco, voy llenando mi vida de ti, y lo mejor tu corazón, que va bien abrigadito junto al mío.